Mira, cualquier cosa que hagamos o digamos del Libertador se queda corta ante la trascendencia de lo que representa de verdad su imagen, ¿no? Y yo creo que estos reconocimientos, estos actos de recordatorio de lo que representó su vida, es por supuesto algo que nosotros, en pocas palabras, nos quedamos cortos. Son muchas más las cosas que nosotros pudiéramos hacer por tratar pues de mantener vigente la figura del Libertador Simón Bolívar. Y es como yo lo decía pues en parte de mi discurso, cada quien esforzándose en cumplir con su rol, en cumplir con sus tareas, siempre de la manera más efectiva y tratando siempre de producir pues la mayor suma de felicidad posible, como bien lo decía nuestro Libertador. Así que mi mensaje en esta fecha, donde se nos fue físicamente, pero donde prácticamente nació la figura inmortal de un héroe que es inspiración para todos los venezolanos, es una de las principales metas que tenemos que nosotros esforzarnos por cumplir. De verdad que el pensamiento de Bolívar mantiene vigencia no solamente en lo nacional. Bolívar fue un visionario, Bolívar fue una persona que todas las cosas que dijo, todas las cosas que creó, hoy cobran una vigencia tal que parecieran que fueran de verdad futuristas, que fueran de verdad proféticas. Y eso sencillamente tenemos nosotros que exaltarlo. De verdad que muy complacido por la designación, de verdad muy agradecido. Y bueno, mi humilde discurso, espero pues que haya cubierto las expectativas y haya servido, pueda servir como referencia para reflexionar en todas las cosas en que haya que reflexionar y tratar de esforzarnos por ser cada mejor, siempre manteniendo como norte los tres principios fundamentales de compromiso, compromiso con el gobierno, compromiso con nuestra revolución, honestidad, que es ser siempre imitadores de la conducta honesta del Libertador Simón Bolívar, y la capacidad que consiste en prepararnos, en hacer todo lo posible por convertirnos en buenos gerentes, de tal manera que esto se traduzca en beneficio para la población a la cual servimos.